Quisiera contextualizar un poco estas dos reformas, tanto la del Código Penal, que el proyecto definitivo se aprobó ayer y que, por tanto, he de decir que me he leído a la carrera el proyecto definitivo, porque de ayer a hoy, pues junto con otras millones de cosas que tenía que hacer, pues he hecho una lectura un poco en horizontal, y de aquellas cosas que no estoy muy segura de si se han modificado de los proyectos anteriores, porque este proyecto de Código Penal se ha modificado como una, esta sería ya la cuarta vez, pues no las advertiré. Las más importantes están igual, ¿eh? Pero aquellas otras en las que no estoy muy segura, pues creo que no haré referencia. En todo caso, y lo que decía es que esta reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, pues se enmarcan en un contexto muy concreto en el que todas sabéis que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El ministro Gallardón en múltiples ocasiones advirtió que se iba a modificar estas dos leyes y otra que también afecta muchísimo al acceso a la justicia, como es la Ley de Tasas, y que ya se modificó hace aproximadamente 2 años. Y dicho y hecho, porque la Ley de Seguridad Ciudadana antes de las Navidades pues pasó el trámite parlamentario, solo falta llegar al Senado, y ayer, como decía, pues ayer o antes de ayer se aprobó el Código Penal. Gallardón, antes, cuando empezó su legislatura como ministro, dijo joyas como, por ejemplo, y sí que me apetece leer estas frases, que en un contexto difícil muchas veces gobernar es repartir dolor. Otra frase como, por ejemplo, en la situación actual España no puede esperar porque la justicia, además de un derecho fundamental, es un factor de competitividad importantísimo en el sentido de que un país debe ofrecer seguridad jurídica para atraer inversores. Entonces, este es el espíritu que en parte pues inspira estas tres modificaciones, conjuntamente con el hecho de que en los últimos años se han abierto una cantidad enorme de centros penitenciarios en todo el Estado español y que el Código Penal llamado de la democracia, el Código Penal del 95, democracia entre comillas, pues se ha modificado tantas veces que prácticamente es ya un Código Penal irreconocible, ¿no? Todo esto, además, pues bueno, se enmarca también en un contexto en el que desde hace ya muchísimos años, y no es una tendencia exclusiva del Partido Popular, sino también de otros partidos que han estado gobernando, pues el tema penal y de seguridad, pues es un tema que tendencialmente atrae muchos votos, ¿no? La construcción del miedo, de los discursos del miedo, dan lugar a que, bueno, pues a que a las personas les lleves un poco a tu terreno, que en términos políticos, pues se traduce en más votos. Yo hago leyes más duras, que se supone que eso es lo que va a proteger a los ciudadanos, poniendo el principio de seguridad como uno de los valores fundamentales de la sociedad, y por tanto pues gano más votos, ¿no? Y bueno, y este es el contexto que quería un poco plasmar y en el que se traducen pues las reformas que voy a intentar desgranar. Voy a empezar por el Código Penal porque, bueno, pues es una ley más dura, obviamente, y es más impactante. Y aunque se ha hablado mucho de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que modifica el Código Penal y lo que puede afectar las modificaciones del Código Penal, creo que, sinceramente, son de mucho más calado que las de la Ley de Seguridad Ciudadana. Seguramente que a las personas que estamos en esta sala nos afectarán más las de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero como no tengo duda que justamente por eso nos vamos a informar más y va a haber más noticias, pues quiero hacer más hincapié a algunas cuestiones del Código Penal que siempre van un poco por la puerta de atrás y que cuidan muy mucho de que sean pues más desconocidas, ¿no? En cuanto a las reformas del Código Penal, voy a hacer referencia a cinco cuestiones. Bueno, cinco o seis cuestiones. La primera, la introducción de la cadena perpetua, me niego a llamarle prisión permanente revisable. La otra es la conversión de las faltas, bueno, digo este orden y luego no sé qué orden voy a seguir, pero bueno, la conversión de faltas en delito. La otra es la posibilidad de que personas con enfermedad mental, y también enfermedad mental la quiero poner entre comillas, solo que ahora ponerme aquí también con el discurso antipsiquiatría ya sería demasiado, pueden, por haber cometido un delito, pasar el resto de su vida en prisión. La modificación de las fórmulas de sustitución, suspensión y libertad condicional. Quiero hacer especial referencia también al tema de los manteros, de cómo se cambia otra vez los manteros, la solidaridad con las personas inmigrantes, y haré alguna referencia también a los delitos relacionados con resistencia pasiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre la prisión permanente revisable, bueno, la prisión permanente revisable lo está diciendo ya muchísima gente. Bueno, pues es una medida introducida en el Código Penal, una pena introducida en el Código Penal por la que básicamente una persona va a ser condenada a cadena perpetua, ¿no? Poner esta palabra, pues lo que trata es de ocultar una realidad. Se dice que es revisable porque efectivamente, pues se puede revisar, es decir, a una persona se le condena a esto, a una prisión permanente revisable, y esa pena indeterminada, indefinida, es decir, hasta la muerte de la persona, se puede revisar. Y hay posibilidad de que esas personas que han sido condenadas a esto, pues en un momento determinado, pues puedan acceder a permisos de salida y puedan acceder a tercer grado. Pero ¿cuál es la realidad? Que si atendemos a la legislación penitenciaria actual, bueno, pues la prisión permanente revisable, la modificación del Código Penal y que introduce esto, dice, bueno, pues podrán acceder las personas a permiso cuando lleven 12 años de cumplimiento íntegro, es decir, la persona lleve 12 años sin salir ni un solo día de prisión. Y podrán acceder a tercer grado de cumplimiento cuando hayan cumplido los 15 años de prisión. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que tanto para acceder a los permisos como para acceder a un tercer grado, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario exige cosas como, por ejemplo, a los permisos que haya cumplido pues una cuarta parte de la condena. Bueno, ya solo esto de una cuarta parte de la condena, ya esto sería motivo suficiente como para que se pudiese denegar, porque claro que es una cuarta parte de una condena que no tiene final, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto ya es la primera cuestión. Los permisos no los van a dar nunca. Y exactamente lo mismo pasa con el tercer grado. Pero bueno, salvando esto, si es que se puede salvar de alguna manera, que no se puede cuantificar una proporción de infinito, y a mí en el colegio me enseñaron que lo de esto por infinito es siempre infinito, pues bueno, pues vamos a otra serie de criterios, ¿no? Pues vamos, por ejemplo, al tema de, bueno, pues que la persona puede salir en tercer grado si tiene una oferta laboral. Bueno, ¿cómo van con las dificultades que existen para encontrar trabajo? ¿Quién va a ofertar, quién va a dar una oferta de trabajo a una persona que está condenada a una cadena perpetua, ¿no? Que tenga buen pronóstico de reinserción. Pues si una persona lleva 35 años en prisión, pues buen pronóstico de reinserción cuando probablemente, a nada que haya entrado, por ejemplo, con 35 años en prisión, ya casi tenga 70, pues todos sus familiares puede ser que hayan fallecido, por supuesto padres e incluso puede ser hermanos, pues el pronóstico de reinserción es realmente pues muy negativo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir y qué quiero evidenciar? Que por mucho que llamemos prisión permanente revisable, la prisión permanente revisable es una cadena perpetua y esto es lo que se ha introducido y se introdujo y se aprobó ayer en el Parlamento del Estado español. Una persona puede entrar en prisión y puede morir en prisión. Esto no significa que ahora no pase, efectivamente pasa y la pena límite en el Código Penal actual es de 40 años y ya desde hace muchos años se está diciendo que esta pena también vulnera el artículo 25 de la Constitución, el principio de reinserción, etcétera, etcétera. Solo que hacer ya de forma tan ostentosa y introducir una pena como esta, pues es realmente ya, bueno, pues clama al cielo, digamos, ¿no? Bueno, aparte de vulnerar pues todos los principios por los que se rige el proceso penal y el código penal, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería pues la medida desde mi punto de vista más impactante. La otra medida también muy impactante es la que antes mencionaba. Es el hecho de que hay algunas personas en concreto aquellas que padezcan o tengan diagnosticada una enfermedad mental, que por haber cometido un delito, pues puedan pasar el resto de su vida en un centro terapéutico. ¿Esto por qué es así? Bueno, en el Código Penal lo explico muy brevemente para que entendáis y para que veáis la gravedad. Hay dos tipos de consecuencias por haber cometido un delito. Están las penas y están las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se ponen a aquellas personas que, de manera muy sintética, serían, bueno, pues que están afectadas por el consumo de drogas, por algún tipo de enfermedad mental, han cometido el hecho bajo el síndrome de abstinencia, ¿vale? Y en principio, ahora, las medidas de seguridad que se puede imponer a una persona con estas características son proporcionales al hecho cometido. Es decir, si yo bajo los efectos de las drogas y cometo un robo con fuerza, ¿vale? El robo con fuerza tiene aparejada una pena privativa de libertad de hasta, bueno, de muchos, bueno, de hasta 2 años, pongamos, ¿vale? Entonces, a mí me podrán poner una medida de seguridad como máximo de 2 años y puede ser privativa de libertad. Pero si yo cometo un delito pues que no tiene aparejada una pena privativa de libertad, nunca me van a poder poner una medida privativa de libertad, que puede ser en un centro de desintoxicación o en un centro terapéutico de otro tipo. Ahora, ¿qué pasa? Que esto se modifica y no hay esta proporcionalidad. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, que con, por ejemplo, y lo diré más adelante, se eliminan las faltas del Código Penal. Hay infracciones, como puede ser, por ejemplo, un hurto por un valor de 1.000 euros, ahora no va a ser una falta, ¿vale? Va a ser, o varios hurtos continuados, bueno, de 1.000 euros, ya no van a ser faltas. Va a ser un delito, va a tener antecedentes penales, y por ser un delito que se denomina menos grave, si una persona, por ejemplo, lo comete bajo los efectos de las drogas, y este delito menor no lleva aparejada una pena privativa de libertad, el juez, si quiere, me puede internar en un centro terapéutico por tiempo de hasta 5 años. ¿Veis? Ha desaparecido esa proporcionalidad de que, por el hecho cometido a una persona que tenga determinadas características, solo se le podrá poner una medida conforme al hecho cometido. Y esa proporcionalidad se ve pues en las penas que el Código Penal lleva aparejadas. La excepción está con las personas que tienen una enfermedad mental. Las personas que tienen una enfermedad mental, aparte de que por este mismo ejemplo que acabo de poner, pues hurtar en el Corte Inglés, yo qué sé, me salgo por la puerta con un televisor que vale 1.500 euros, ¿vale? Me pueden poner una medida privativa de libertad en un centro de rehabilitación terapéutico de hasta 5 años. Y a los 5 años se revisará. Y si se revisa y todavía se entiende que esa persona no está recuperada, se podrá ampliar por otros 5 años. Y así de manera indefinida. Esto quiere decir que una persona entra con 30 años a cumplir una medida de este tipo en un centro de este tipo y puede morir allí exactamente igual que una persona condenada a prisión permanente revisable o cadena perpetua. Y esto es algo que se habla relativamente poco y no sé, por las caras que me ponéis me parece que tampoco lo habéis oído demasiado y que se ha introducido en el Código Penal. Esto ya existe en otros códigos penales, como por ejemplo en el italiano. Y lo que da lugar es una vuelta a los centros psiquiátricos, personas que están en unas condiciones absolutamente deplorables, vulnerando todos los derechos humanos y son muchísimas las personas que mueren en estos centros absolutamente abandonadas, medicalizadas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ha introducido la reforma del Código Penal. Antes, y enlazando con esto, he hablado de que desaparecen las faltas. Esto seguro que sí que lo habéis oído mucho y además como algo muy positivo, que bien, las faltas ya no desaparecen, va a haber muchas menos infracciones y tal. Bueno, pues esto es mentira. Es mentira porque muchas de esas infracciones pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana, que luego veremos, y otras tantas se convierten en infracciones en delitos menos graves. Y esos delitos menos graves sí que tienen aparejados antecedentes penales, no como las faltas, que eran infracciones menos graves y que no tenían antecedentes penales. Y además, aquellas que van por la Ley de Seguridad Ciudadana, pues resulta que las multas de la Ley de Seguridad Ciudadana son tan altas que son, con muchísima diferencia, mucho más altas que las que preveía el Código Penal. Pero además con un procedimiento que no tiene tantas garantías, si es que se puede decir que el proceso penal tenga alguna garantía, que el proceso penal pues tiene menos garantías la vía administrativa, que la penal en principio es así. Por tanto, bien, sí desaparecen las faltas, pero unas se van por una ley con multas mucho más altas y con menos garantías, y las otras se convierten en delitos menos graves, con mayor pena y además pues con antecedentes penales. Vale. Vamos avanzando, y hacía referencia a esta modificación también de las posibilidades que da el Código Penal de libertad condicional y de suspensión y de sustitución. Porque hay un gran retroceso también en esto. Bueno, ya sabéis, o si no os lo cuento ahora, que el Código Penal da algunas posibilidades de suspender o sustituir la pena privativa de libertad para algunas personas que concurren, algunas circunstancias, algunas características, como por ejemplo, pues que haya sido la primera vez que comete el hecho, como por ejemplo, que el hecho que comete tiene una pena, se le impone una pena de 2 años o menos, ¿vale? Y en algunas ocasiones con algunas otras características, pero básicamente son estos dos los requisitos. ¿Qué ocurre? Que los abogados pues tienen posibilidades o de suspender o de sustituir cuando se reúnen estas características. ¿Suspender qué significa? Bueno, se suspende, no entras en prisión, y entonces mientras el tiempo de suspensión, tú pues no puedes delinquir, y se pueden poner otra serie de condicionantes, pero bueno, no puedes delinquir. Y se queda en suspenso y tú no entras. ¿La sustitución qué significa? Pues no entras en prisión, pero se sustituye por otra cosa, como por ejemplo pueden ser trabajos en beneficio de la comunidad. Y más o menos los abogados pues van jugando un poquito entre la suspensión, la sustitución, y cuando digo jugando, no lo estoy diciendo en un sentido negativo, es decir, son opciones que da el Código Penal porque en principio, la última medida a imponer, la última medida es la pena privativa de libertad, porque siempre se ha entendido que es una pena muy grave y que tiene unas consecuencias muy graves. Y se entiende que una persona que es la primera vez que delinque y que comete además un delito, bueno, pues una infracción no muy grave, pues hay que darle una serie de oportunidades, ¿no? Y entonces, pues se utilizan estas posibilidades del Código Penal para que efectivamente, pues en un momento determinado, una persona, bueno, por lo que sea, está delinquiendo, bueno, pues que no entre en prisión y que se sustituya o se suspenda, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que se mezclan las dos cosas y entonces las posibilidades van a ser muchísimas menos. Solo se va a poder suspender. La sustitución prácticamente desaparece y además se introducen cuestiones económicas de reparación, de indemnizaciones, etcétera, etcétera, y por tanto se reduce las personas que pueden acceder a esos beneficios. Y luego está la libertad condicional. La libertad condicional ya sabéis que es una de las fases del cumplimiento de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad pues pasa por diferentes fases. Está pues el cumplimiento dentro del centro, ¿vale? Todo el día allí. Luego hay una fase que es la del tercer grado, que vas a dormir a prisión y el resto del día puedes estar fuera. Y luego está la libertad condicional. Tú sigues estando sujeto a la administración penitenciaria, ¿vale? Pero estás fuera y tampoco vas a dormir, pero tienes vinculación. Vale. La libertad condicional en la actualidad, si tú, por ejemplo, estás en libertad condicional y delinques a mitad de esa libertad condicional, bueno, pues tienes que volver a prisión. Tienes que volver a prisión por el resto de tiempo que te quede. Y voy a poner un ejemplo que lo suelo poner y es bastante, yo creo que es bastante, bueno, se ve bastante bien, ¿no? Imaginemos que a mí, a Paz, me han dado la libertad condicional y la tengo que cumplir durante 3 años. El último día de mi libertad condicional estoy súper contenta y entonces me voy con mis compañeras de Salaketa a, bueno, pues a celebrar el que ya he terminado mi condena. Y me voy por ahí y bebo, y total que bebo, y hacía tanto tiempo que no bebía y que no me lo pasaba tan bien, etcétera, etcétera, que cojo el coche borracha, y encima va y me para un policía, y se me ocurre insultarle, y total que pin, que pan, que pum, pues nada, y todo esto el último día, ¿vale? Bueno, me faltaba, al día siguiente yo ya firmaba. Tal y como está hoy estructurada la libertad condicional, pues yo habría incumplido un día, ¿vale? Bueno, pues como la han cambiado, yo tendría que volver 5 años... Se retrotrae todo lo anterior y tendría que entrar a cumplir los cinco años que he estado bajo libertad condicional. Es una forma de entender la pena privativa de libertad pues realmente cínica, es decir, entiendo que al señor Gallardón eso de cumplir la libertad condicional y la pena en tu casa pues le parece una chorrada. O sea, es que me imagino que lo pensará así, no dirá, vaya forma de cumplir una pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad se cumple como Dios manda dentro del centro y si puede ser en condiciones indignas, mejor que mejor. Entonces, en este pensamiento seguramente diría, no señor, si usted delinque el último día, pues se fastidia, ha incumplido y entonces pues lo ha hecho mal y tiene que cumplir pues los 5 años. Lo digo de una forma así un poco graciosa, aunque no tiene mucha gracia, pero seguramente pues este es el pensamiento de esta gente, ¿no? Nunca piensan que el tercer grado la libertad condicional es una forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad y entonces pues dicen no, que entre y a cumplir desde el principio. Bueno, como cuestiones generales de la parte fuerte del Código Penal que se modifica, creo que estas son las más potentes, ¿no? Y creo que son muy potentes, ¿no? Se cambia el listado de penas, se introduce la cadena perpetua, se modifican las medidas de seguridad, personas con enfermedad mental pueden terminar el resto de su vida en un centro terapéutico, se modifica la libertad condicional, la suspensión, la sustitución, se modifican las faltas, se convierten en delitos. Esto que va a dar lugar a que haya muchísima más gente en prisión y haya muchísima más gente pues que esté bajo, bajo el paraguas, digamos, de, del sistema penal. Y antes, cuando hacía referencia, y esta es la última cosa que digo sobre esta parte más general, cuando hacía referencia a las medidas de seguridad para personas con determinadas características, ¿vale?, que se les denomina, aunque no me gusta mucho el nombre, se les denomina inimputables. Estos criterios de las medidas de seguridad se ponen conforme a la peligrosidad. Se considera que esas personas, aunque no son culpables porque están afectos pues, de una enfermedad mental o de un consumo de drogas o lo que sea, pues se les impone esa medida por la peligrosidad. Bueno, pues también se ha introducido en el Código Penal una cosa que se llama libertad vigilada, y es que también a las personas, entre comillas, normales, imputables, como somos las personas que estamos aquí, o eso creo, pues se nos podría poner una libertad vigilada que también está prevista en esos parámetros de peligrosidad. Después de cumplir la pena privativa de libertad, parece que no es bastante para algunos delitos, y se impone, para después de cumplir la pena privativa de libertad, una libertad vigilada, ¿eh?, que puede consistir en, bueno, pues en diferentes cosas, pero entre esas cosas también puede estar el estar en un centro, entonces se pasaría como de una cárcel a otro tipo de centro, que no se sabe muy bien cuál va a ser, ¿vale?, pero que será en cumplimiento de esa libertad vigilada, por criterios no de culpabilidad y de proporcionalidad, sino de peligrosidad. El criterio que rige en gran parte el Código Penal es el de que todas las personas que delinquen, que cometen un delito, son personas peligrosas y que, por tanto, hay que contenerlas de alguna manera. Bueno, esto, como decía, un poco el núcleo duro. Y quería hacer referencia pues al caso de los manteros y la solidaridad con las personas que están de manera irregular en el Estado español. Ya sabéis que en el año 2010 hubo una campaña muy fuerte que se denominó Ningún Mantero en Prisión. Y con esa campaña muy fuerte se consiguió que se modificase el Código Penal y que, bueno, pues los conocidos como manteros, personas que venden pues bolsos, CDs, etcétera, etcétera, en la calle, pues no entrasen a prisión a cumplir pena privativa de libertad, que era lo que estaba previsto en el Código Penal por cometer, se supone que ellos cometían delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Se modificó y se cambió esto, bueno, pues por una multa. También se criticó mucho porque son personas con pocos recursos y al final, si no pagabas la multa, se convertía en un cambio por pena privativa de libertad, pero bueno, se quedó así y fue, digamos, una mejora, al menos simbólica. Bueno, pues todo esto que se mejoró en el año 2010 se vuelve otra vez para atrás, se vuelve otra vez para atrás. Y se vuelve a prever una pena privativa de libertad para estas personas que cometen supuestamente estos delitos para poder sobrevivir. Y además también se amplían algunos delitos relacionados con el uso de Internet. Por ejemplo, el poner a disposición en una página web determinados enlaces que nos lleven a descargas de películas, etcétera, etcétera. Esto también va a ser un delito, ¿eh? Se amplían muchísimo estos delitos. Pero no me quiero desviar, y pensando siempre en que el legislador, y en este caso concreto el señor Gallardón, que es quien diseñó este anteproyecto, pues parece que con una gran ojeriza hacia las personas inmigrantes, pues no solo se conforma con deshacer esto que hizo, que se modificó en el año 2010 y volver a introducir la pena privativa de libertad para estos delitos, sino que además castiga a aquellas personas que, si un día alguna persona en situación irregular nos pide ayuda para que se pueda quedar en el Estado español a vivir y etcétera, etcétera, pues también nos van a castigar a nosotros. Se castiga a quien ayude a una persona en situación irregular a entrar o transitar por el Estado español, pero no solo a entrar, que se podría decir, bueno, pues aquí lo que se intenta es que no haya mafias, que les cobren un montón de dinero y que les timen y todo para montarles en una patera, etcétera, etcétera. Bueno, abre el entrar, lo abre, y habla también de permanecer en España. Esto significa que, por ejemplo, pues si una persona pues le lleva en autostop a un inmigrante, o lo tiene, o está en casa, o incluso, no sé, pues le da trabajo en B, porque no tiene otra posibilidad de trabajo, pues que nosotras, personas solidarias que ayudamos a estas personas que lo necesitan, pues nos puedan poner una una pena. Solo se excluyen aquellos casos de ayuda humanitaria, pero da la sensación que estén pensando pues en grandes colectivos, como por ejemplo pues puede ser, yo que sé, pues o racismo o cosas así, ¿no? Pero no en personas individuales que bueno, que porque quieran pues ayuden a una persona en dificultades, ¿eh? Y esto también se castiga. Y por último, y yo creo que sobre el Código Penal no voy a decir nada más porque prefiero que luego pues me preguntéis las cosas que hayan quedado en duda y porque al final es muchísima información, pues sí que quisiera hacer referencia a dos cuestiones sobre delitos de libertad de expresión y de protesta social. También parece que Gallardón tiene mucha ojeriza con no solo con los inmigrantes, sino también pues con las personas que están en la protesta social, y hay varias medidas importantes y varias modificaciones importantes en el Código Penal. La primera es que se equipara a los vigilantes de seguridad privada con los policías. Y esto pues es realmente pues muy muy muy grave, porque les concede la misma protección, y entonces ya cuando uno cometa un delito de atentado, pues también lo podrá cometer, por ejemplo, pues cuando esté implicado un vigilante de seguridad privada. También se introduce el hecho de alterar el orden público en un espacio privado, y esto es realmente extraño, ¿no? Porque parece una contradicción. Si estás en un espacio privado, ¿cómo vas a alterar el orden público? Y se está pensando fundamentalmente en los bancos. Personas que entran a protestar dentro de un banco, pues por los desahucios, o por las preferentes, o por lo que sea. Bueno, pues esto también se introduce. También se introduce la resistencia pasiva. Ya no está todo solo la activa, ¿no? El atentado a la autoridad, sino que también está pues la resistencia pasiva. Y la última, y también bastante grave, es que no queda muy claro cómo se van. Uy, he movido algo mal. Perdón. Bueno, ¿cómo se van a castigar pues los que se denominan delitos de alteración al orden público llevados a cabo a través de redes sociales? Es decir, tú desde tu casa, sentado en tu sofá, por dar un like, un me gusta o compartir cosas en Facebook, Twitter o Twenty o cualquier red de estas, dice, alterando el orden público, reproduciendo un mensaje o consigna, publicado por otro en este sentido, pues también se le podrá castigar. Entonces ya la expansión del castigo va pues hasta límites insospechados. ¿Qué delitos no se modifican? Bueno, pues no se modifica la corrupción, no se modifica tampoco los delitos contra la hacienda pública, solo en una cosa que voy a decir ahora, se modifica de una manera muy muy muy vaga, por ejemplo, los delitos de cohecho, bueno, hablan de cohecho privado internacional y tal, pero por ejemplo, y es interesante, se introduce un nuevo delito de fraude a la administración pública, a la seguridad social, para aquellas personas que mientras están cobrando el paro, ¿no?, el subsidio de desempleo, pues trabajan en B. Entonces, a estas personas se les sanciona desde el primer euro que en B, cobren. Pero, sin embargo, el resto de delitos contra la hacienda pública, pues tienen lo que se llama una barrera de punibilidad, que es de 120.000 euros. Es decir, si yo defraudo a la hacienda pública, será delito siempre y cuando defraude más de 120.000 euros. Pero, sin embargo, si estoy cobrando el paro y a la vez hago una chapucilla en B, pues desde el primer euro estoy defraudando a la hacienda pública. Entonces, pues los raseros pues realmente son muy diferentes. En todo caso, no quiero con esto, y quiero que quede muy claro, no quiero con esto el manifestar que también ellos tendrían a ellos se les tendría que meter en este circuito penal. Es decir, quiero que quede muy claro que mi planteamiento es: el resto de delitos no debería estar en el Código Penal, ningún delito debería existir, no debería haber delitos, hay otras formas de resolver los conflictos, de regular las relaciones humanas. No quiero abogar manifestando lo que es cierto, ¿vale? Y es que hay un doble rasero, que hay una falta de voluntad por parte del gobierno, de este y de otros, de perseguir determinados delitos que afectan a sus iguales, es decir, que afectan a personas que seguramente estén mucho más cercanas a sus círculos de amistades y que incluso ellos pueden cometer. Es mucho más probable que Gallardón cometa un delito de cohecho que un hurto en el Corte Inglés. Pero con esto no quiero decir que estas conductas también tendrían que estar en el Código Penal. Es decir, yo no voy a fomentar el que cada vez se criminalicen más cosas, también las de ellos. No quiero hacer el discurso del otro, porque no me gusta cuando lo hacen con los inmigrantes, con los pobres, con los que protestan, y porque creo que es muy, muy, muy peligroso. Creo que es muy peligroso. Si queréis, de esto después en el debate lo seguimos hablando, pero sí que lo quería plantear desde ahora. Pongo de manifiesto que no se modifica ninguno de estos delitos que pueden afectar a estas clases sociales y tal, pero que no con ello estoy abogando a que se criminalice también eso más de lo que está. Lo que quiero es que se descriminalice el resto de delitos, ¿vale? Bueno, del Código Penal hasta aquí, y creo que he hablado muchísimo, voy a intentar ser breve. De la Ley de Seguridad Ciudadana, bueno, hay muchísimas modificaciones. He de decir que así como el Código Penal se han presentado muchos proyectos y ha ido cambiando, pero tampoco mucho, la Ley de Seguridad Ciudadana sí que del proyecto que había antes de verano al que se ha aprobado definitivamente, pues sí que hay bastantes diferencias, y menos mal. Porque lo que había antes de verano era realmente, si esto ya es fascista, lo otro es que, o sea, es que no tenía nombre, era de un autoritarismo, pero realmente exacerbado, ¿no? Esta ley es muy potente, es muy fuerte, pero como era tan horrible lo otro, pues hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias. Cosas más graves de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, yo creo que lo más grave de la Ley de Seguridad Ciudadana es el vocabulario y las palabras que utiliza. Seguramente que si leyésemos algunas leyes que regulaban las conductas cívicas e incívicas en el franquismo, veríamos que utiliza expresiones y palabras prácticamente iguales a las que utiliza la Ley de Seguridad Ciudadana. Se sanciona y se controla la no colaboración a la identificación. Se sanciona y se controla muchísimo, por ejemplo, el que no se vaya con el DNI. Es decir, este lenguaje de colaboración con la policía, cumplimiento de las órdenes de la policía, etcétera, etcétera, hace que toda la ley esté impregnada un poco por una ideología realmente autoritaria, realmente autoritaria. Hay muchas cosas, sobre todo de entrada de registro, de identificaciones, de establecer zonas de seguridad, etcétera, etcétera, que lo que hacen es adecuar esta Ley de Seguridad Ciudadana a lo que progresivamente se han ido, de la Ley Corcuera del año 92 a posteriormente, las diferentes leyes que ha habido, pues se ha ido un poco adecuando. Y entonces hay muchas cosas que son lamentables, pero que ya existían, desde el año 92. Las cosas que, por ejemplo, no se introducen absolutamente nuevas, ¿vale? Por ejemplo, la posibilidad de establecer zonas de seguridad cuando la policía interviene. Y esto, pues, la pregunta es, ¿y qué es una zona de seguridad? ¿Y hasta dónde va la zona de seguridad? ¿No? Porque puede ser que en un momento determinado, casi que en una manifestación, nos encontremos que parece que estamos en estado de sitio, ¿no? Y porque además cuando están controladas las zonas de seguridad, las conductas, como veremos ahora, a las que un ciudadano no se puede negar, pues son bastantes y se pueden sancionar. Si tú no identificas, por ejemplo, en esta zona de seguridad porque se está indagando qué sé yo qué cosa, pues lleva aparejada una sanción, ¿vale? También se establecen medidas de seguridad extraordinarias que no existían, y se regular los registros corporales externos, que ya estaban reguladas por otras leyes, pero lo que se hace con esta ley es evidenciarlos y ponerlos todos uno detrás de otro, y da todavía pues más miedo si cabe, ¿no? También la Ley de Seguridad Ciudadana habla de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Ley de Seguridad Privada, y esto hace pensar, aunque ya se verá luego cómo se transforma, etcétera, etcétera, que parece que en las manifestaciones, etcétera, etcétera, va a ser necesario casi que contratar a seguridad privada. uno puede mandar a seguridad privada, puede mandar seguridad privada, pero es que además da la sensación de que para cumplir determinados estándares que pide la propia ley para manifestarse en condiciones en que no se vulnere alguno de estos principios, pues básicamente parece que uno va a tener que contratar seguridad privada. Estoy exagerando, pero es un poco para que entendáis, seguridad privada, para que se cumplan a rajatabla pues todas y cada una de las cosas que se exigen, ¿no? Tal vez lo más grave de la ley, aparte de toda esta necesidad de colaboración, de prácticamente tener que exhibir el DNI cuando te lo piden, se amplían, son las mismas causas del año 92 por las que te pueden pedir el DNI, pero aparte utiliza una fórmula como muy vaga y en otros casos que sea necesario, extraordinariamente necesario, que claro, que eso es un abanico tan amplio que da lugar a una discrecionalidad de la policía, que si a él le parece que esa es una de esas causas súper extraordinarias en las que tú tienes que colaborar, pues tienes que colaborar y tienes que enseñar el DNI, ¿vale? Pero, como decía, hay dos cosas muy muy graves del régimen sancionador que establece esta ley. Bueno, la primera es que se establecen como una serie de criterios que agravan las infracciones, ¿no? Esos criterios, por ejemplo, son por ejemplo la reincidencia. Habla de reincidencia la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un concepto pues prácticamente penal. También habla, por ejemplo, de que se va a agravar el hecho cuando se usen prendas u objetos que cubran el rostro, impidiendo o dificultando su identificación. Y esto está pensando solo y exclusivamente, bueno, pues en manifestaciones, personas que se cubren el rostro o que la policía dice que se cubre el rostro, o a ver qué es cubrirse el rostro, porque igual llevar pues un pasamontañas, una gorra, eso ya es cubrirse o no es cubrirse. Bueno, pues esto va a dar lugar a que el hecho sea todavía más grave. Cuando hablo de reincidencia, se refiere a que, bueno, pues en un periodo de 2 años, no lo he explicado, en un periodo de 2 años, pues se hayan cometido varias de esas infracciones. Claro, varias de esas infracciones puede ser que en 2 años yo me haya negado 2 veces a enseñar el DNI. ¿Vale? Y esto ya va a dar lugar a que el hecho sea más grave y se pueda poner, por tanto, una multa más grave. Y ahora hablaremos de cuáles son las multas. Y otra cosa que agrava, por ejemplo, estas sanciones, pues es lo que denomina la ley hechos de especial gravedad. Claro, pero ¿qué es eso? ¿No son de especial gravedad ya todos los hechos que me pones en la ley? Habla también de tener en cuenta el número. ¿Pero qué número? ¿El número de qué? De personas que estaban en la manifestación. O sea, parece que se cuelan incluso frases de lo que estaban pensando, ¿no? Especial entidad. Sí, especial entidad de las cosas. O sea, de lo que se hace. ¿Qué es especial entidad? Pues ahí otra vez la discrecionalidad de la policía a la hora de especificar qué es lo que estaba pasando, pues es muy, muy, muy grande, ¿eh? Y aparte de todo esto, pues va a haber un registro policial donde se van a quedar grabadas pues todas las infracciones que podríamos cometer. Entonces estos ficheros, que por supuesto pues tendrán que estar vigilados por la Agencia de Protección de Datos, etcétera, etcétera, pues podrán ser utilizados por la policía pues como mejor les parezca. Y ya sabemos que la policía, como mejor les parezca, pues siempre es para mal. Es decir, si tiene una persona que efectivamente sale en su fichero no sé cuántas veces, ¿quién nos va a decir que no va a ser perseguida más esa persona por la policía? Pues es que puede ser que sí. O sea, solo el hecho de que estemos, ya estamos fichados y fichadas todas, ¿vale? Pero que haya un fichero específico de personas que han cometido infracciones administrativas conforme a esta ley, pues es realmente, realmente grave. Vamos a estar extremadamente controlados, sobre todo por el uso que se puede hacer después de esos ficheros policiales. Y esto como cuestiones genéricas, ¿no? Pues cosas que cambian en cuanto a la, bueno, pues a los cacheos, a las zonas limitadas, a las reincidencias, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las infracciones? Bueno, pues la ley lo que hace es establecer pues tres tipos de infracciones. Las infracciones leves, las graves y las muy graves. Las infracciones muy graves van de multa de 30.000 a 600.000 euros. Las infracciones graves van de multa de 600 a 30.000 euros, las graves. Y las leves van de 100 a 600 euros. El anterior proyecto que antes hacía referencia iba de 1.000 a 30.000 euros. Y cuando digo de 1.000 a 30.000 euros, podría ser por una infracción como por ejemplo, participar en una reunión no comunicada. Y tres veces, según esa reincidencia de participar en una reunión no comunicada, daba lugar a que fuese más grave, con lo cual no me iban a poner 1.000 euros de multa, me iban a poner 30.000. ¿Vale? Ahora se ha rebajado y es multa de 100 a 600 euros. Os cuento un poco por encima cuáles son esas infracciones. Bueno, por ejemplo, como infracción muy grave, están las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones. Una manifestación espontánea, por ejemplo, de bomberos, una manifestación espontánea, por ejemplo, en el hospital, una manifestación espontánea, por ejemplo, ahora con todo este tema de la hepatitis, de gente que vaya a manifestarse. Bueno, esto es una infracción muy grave de hasta 600.000 euros, ¿vale? Estas se han rebajado muchísimo porque antes era un catálogo mucho más grande y ahora sea más grande y se han pasado a infracciones graves, ¿vale? Como infracciones, digo pues un poco ejemplos, luego si queréis me preguntáis. Como infracciones graves, que como he dicho van de 600 a 30.000 euros, están, por ejemplo, concentraciones frente al Congreso de los Diputados, Senado y Asambleas Legislativas. Está pensando claramente en iniciativas que todas conocemos. Por ejemplo, perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. Bueno, vale, pues no lo sé. Se me ocurre, pues un congreso del Partido Popular, por ejemplo. Bueno, pues esto también va a ser una infracción grave. Por ejemplo, desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La negativa a identificarse o la de alegación de datos falsos o inconexos en los procesos de identificación. Bueno, pues no decir la fecha de nacimiento, bueno, pues escarquearte un poquillo, vamos. Y aparte de esto, pues está pensando en toda esta campaña de desobediencia civil que se hizo pues en relación con el DNI y tal. Más. Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización. También está pensando en grandes manifestaciones, pues bueno, de personas que trabajan en la administración pública y que están exigiendo sus derechos, ¿no? Pues profesores con batas, bomberos y, ¿por qué no? Pues recientemente también incluso la policía municipal de Pamplona. Falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones. ¿Vale? Esto también es una infracción grave. Y así un largo etcétera que, como veis, pues muchas de ellas pues tienen nombres y apellidos. Había en el proyecto que decía antes del verano otras, como por ejemplo eran pues la perturbación del orden en campaña electoral, los scratches, el botellón, y todas estas han desaparecido y algunas pasan a ser leves y otras pues han desaparecido directamente. Y como infracciones leves, ahora son 18, que estas son de 100 a 600 euros, y también están estas manifestaciones y reuniones no comunicadas, correspondiendo su responsabilidad a los promotores, deslumbrar con dispositivos láser a las fuerzas de seguridad, la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificios ajenos o de la vía pública o la permanencia contra la voluntad de su propietario. Incumplir restricciones de circulación peatonal, y esto está muy relacionado, por ejemplo, con las manifestaciones. Si, por ejemplo, vamos en una manifestación y qué pasa si nos salimos un poco del itinerario, ¿vale? Escuchen. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de un año. ¿Vale? Esto también es. Bueno, esto también es una infracción leve. O sea, no me lo estoy inventando, lo podéis sacar, ¿vale? Los daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles en vía pública. Bueno, esto ya es conocido y esto ya existía, solo que bueno, pues ahora las sanciones son más altas. Escalar edificios o monumentos o lanzarse desde ellos. Retirar las vallas de la policía que delimitan perímetros de seguridad. ¿Os acordáis antes que hacía referencia a que se extienden con esta ley los perímetros de seguridad? Y que tiene consecuencias el extender esos perímetros de seguridad, pues a tema de identificación, por ejemplo, pues, o por ejemplo a esto de las vallas de seguridad. Y bueno, y hay otras tantas, pero bueno, os invito a que hagáis un buceo por internet y las miréis casi que para que sepáis qué cosas podéis hacer, porque están muy restringidas. Y bueno, más o menos esto es una mirada súper rápida, o sea, el Código Penal tiene, pero muchísimas reformas, la Ley de Seguridad Ciudadana. La he contado también muy muy por encima porque no me quería alargar, pero es realmente importante que conozcamos qué es lo que se está castigando, cuáles son nuestros derechos, qué cosas podemos exigir y sobre todo es importante que sepamos pues qué es lo que están haciendo con nosotras, ¿no? ¿En qué tipo de sociedad están pensando cuando hacen este código penal, cómo permanentemente están crispando y criminalizando más cosas, especialmente a más personas de colectivos muy muy concretos, cómo además utilizan incluso todo el tema de la corrupción para que incluso personas que siempre han estado y han sido muy escépticas con la pena privativa de libertad, hoy incluso pidan pena privativa de libertad para estas otras personas que cometen estos otros delitos, y cómo progresivamente pues nos están introduciendo en una cultura de castigo que seguramente sea el germen de muchos de los problemas que tiene esta sociedad, ¿no? Entonces quería acabar un poco pues con un discurso positivo de que bueno, esperemos que las cosas cambien, que hay que exigir que lo primero que se haga o de las primeras cosas que se hagan, hay que hacer muchas en el caso de que las cosas cambien, sea bueno pues el hacer desaparecer estas dos leyes, que no quede absolutamente nada de ellas en las próximas leyes, porque realmente son un atentado a los derechos de las personas y son un atentado a la forma de construir una sociedad realmente libre, que bueno pues es lo que no quieren, ¿no? Gracias.